Radio Ubrique. Deportes. 22 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy con el repaso a la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en la que pues nos vamos acercando ya a la jornada decisiva, la recta final, y van sucediendo cosas ya interesantes y que pueden ser definitivas. Comenzamos por la División de Honor, donde el Estudiantes Disco Coyote descansaba esta semana, lo cual ya de hecho iba a suponer dos semanas sin puntuar por la derrota del pasado fin de semana, y solo había que esperar si Revolución aceptaba el regalo del conjunto estudiantil en estas dos jornadas. Lo ha aceptado, ha ganado este fin de semana al Club Deportivo Grazalema y ha conseguido reducir la desventaja que tenía, que era de 11 puntos, a tan solo 5, y eso a falta de 6 jornadas, en una de las cuales se va a tener que medir precisamente al equipo estudiantil. Una liga que ya parecía, como decimos, decidida, pero que los últimos acontecimientos nos vienen a demostrar que nada está hecho hasta que pita el árbitro en el último partido de la última jornada. Parece que va a haber emoción hasta el final y se antoja fundamental, sin duda, ese partido, ese duelo entre los dos primeros clasificados, donde Revolución tiene que ganar sí o sí para mantener intactas las opciones de conquistar la liga, de arrebatársela a Estudiantes, y Estudiantes pues tiene una muy buena ocasión para sentenciarla en ese partido. Eso sí, si antes ninguno de los dos falla, porque esto pues trastocaría los planes. Lo que está claro es que Revolución depende, en primer lugar, de un tropiezo de Estudiantes, y posteriormente dependerá de ser capaz de vencer al equipo estudiantil y además de ganarle el gol a Verás, con lo que pues asestaría un doble golpe al equipo del Estudiantes Disco Coyote. Pues la zona baja, el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra coge un poco de aire gracias a su victoria sobre el Don Odón Brillo Sur y se aleja ya hasta los 7 puntos del descenso. Ahora mismo Club Deportivo Grazalema y Fogón del Metropol están a 4 y 3 puntos de Brillo Sur, que es el que lo marca, y parece ser que entre estos tres equipos puede decidirse la lucha por la permanencia. En primera, tan solo la lluvia impidió que el conjunto de Oasis Longe no se proclamara ya equipo de primera división, de división de honor, porque podía haber conseguido el ascenso matemáticamente si hubiera vencido a Autoescuela Celia en ese partido que finalmente no se disputó. Todavía queda pendiente, se va a jugar esta semana, y ahora se le une no solo la opción de ser equipo de división de honor ya matemáticamente, sino también tiene la posibilidad este fin de semana, si vence en sus dos partidos, ante Autoescuela Celia el viernes y ante Equivoca el sábado, de proclamarse campeón de liga. Un fin de semana que puede ser muy completo para el equipo que prácticamente ha mandado en la primera división desde la primera jornada. Y en segunda, la cosa está rojo vivo, sin duda, porque este fin de semana Voltasur pudo superar a un rival complicado que también se estaba jugando sus opciones de, pues en este caso, luchar por el título liguero. Panadería Sánchez conseguía vencer por 1-2, Maracayuno falló, y ahora mismo están con 45 puntos Voltasur, 44 Maracayú y 40 Panadería Sánchez. Los tres con muchas opciones todavía, porque quedan tres jornadas y va a haber duelos directos entre ellos. Pero a esta lucha también se suma el Leyton, que se ha acercado y que está a 2 puntos de Panadería Sánchez. Se descuelga el Negocios Retra, que cayó precisamente ante Malacayú en lo que era ya pues prácticamente su último match ball para meterse en esa lucha por el ascenso después de varios tropiezos en jornadas anteriores. Enseguida vamos a repasar lo que dio de sí la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y antes también vamos a hablar sobre esa reunión que mantuvo el Ubrique Unión Deportiva el pasado viernes con representantes municipales, con el alcalde a la cabeza, Manuel Toro, el concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez, y portavoces de los grupos de la oposición. Todo ello para analizar lo que sucedió

El pasado viernes tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique una reunión entre la Junta Directiva del Ubrique Unión Deportiva, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, concejales del equipo de gobierno y de la oposición, con el concejal de Seguridad Ciudadana también, Víctor Chávez, con el fin de tratar los acontecimientos sucesos, incidentes del partido entre el Ubrique Unión Deportiva Senior y el Jerez Deportivo. En principio, Modesto, ¿cuál era el objetivo de esta reunión? Bueno, en principio la reunión se convocó para, digamos, para aclarar todo lo sucedido, ¿no? Mm. Y bueno, también para explicar cada una de las partes cómo se ha organizado la competición. Modesto, sí, tenemos problemas con la cobertura. No sé si te puedes mover por algún lugar donde tengas más cobertura, porque es que te escuchamos entrecortado y no podemos llegar a entenderte. Ahora se escucha un poquillo mejor. Vamos a intentarlo. Si no se oye bien, si no se oye bien, pues me lo dices y intento moverme, ¿vale? Vale. Bueno, te decía que en principio lo que queríamos era hacer un análisis de todo lo acontecido, visto lo visto, y bueno, pues nos reunió el alcalde con el resto del grupo porque considerábamos también que era importante que estuviésemos allí mientras más parte mejor, ¿no? Ante todo lo que se lió, digamos, después de ese partido, y bueno, y nosotros estábamos también muy interesados en todas las cartas encima de la mesa y explicar, pues bueno, nuestra versión, ¿no? Que parece ser que bueno, no se había oído o no se había querido oír, y por otro lado, pues bueno, los comentarios que había pues no eran totalmente ciertos y estábamos muy empeñados en querer aclarar todo este tema. Porque claro, ustedes también estabais un poquillo preocupados porque el asunto ya se empezó la semana pasada a convertir en un arma arrojadiza políticamente hablando, ¿no? Y queríais, pues, supongo que salir de ese lugar, ¿no? Quedaros en lo que fue simplemente el incidente que ahora vamos a analizar del domingo y que eso no saltara, digamos, a la palestra política, ¿no? Bueno, vamos, nosotros sí tenemos que decir una cosa, ¿no? Y la queremos dejamos clara desde el club, ¿no? Nosotros, a pesar de todos los pesares, ¿no? Y a pesar de que... ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí, sí, perfectamente. Te decía que a pesar de todos los pesares, ¿no? Y a pesar de que desde ya hace bastante tiempo había ahí una serie de intereses que nos querían involucrar a nosotros en el tema de la política, bueno, nosotros nos han dicho desde la parte de político de Ubrique, ¿no? Nos han dicho de todo menos bonito, ¿no? Seguramente sería porque no interesaba igual que hubiese un club de fútbol en Ubrique, ¿no? Porque ellos podían ir por otros derroteros, ¿no? Pero se nos ha dicho de todo. Entonces nosotros sí queremos dar una cosa muy clara a eso. Y esto sí quiero que quede muy claro a ti, a los oyentes, ¿no? Y es que nosotros vinculación política no tenemos ninguna. Que también tenemos que decir que puede haber gente dentro de la Junta Directiva que cada uno tenga sus ideales y sus pensamientos. Consideramos que es lo más libre que puede haber en un Estado democrático, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que se nos haya querido vincular directamente alguna vez con intereses políticos. Y la verdad que nuestro interés, no cansamos de repetirlo, son los de nuestros hijos y estamos ahí porque nuestros hijos hacen deporte. Entonces, a lo que iba, ¿no? Nosotros, la reacción política que pueda haber con este tema, pues simple y llanamente, pues no nos importa. O sea, a ver cómo lo explicamos. Si los políticos tienen que utilizar este tema para lo que quieran utilizarlo, que lo utilicen. Pero lo que no vamos a permitir nunca es que utilicen la Ubrique Unión Deportiva. Solamente lo único que queremos de los políticos es apoyo y más apoyo. O sea, que lo que queremos es beneficio para el club, que en definitiva ese beneficio pues va a ir dirigido al pueblo, si es que de verdad quieren a su pueblo, y pregonan tanto que se presentan, hablo de todos los políticos, a unas elecciones porque quieren a su pueblo, ¿no? pues si quieren a su pueblo, que sepan que, que parte del Ubrique, una parte de su pueblo es el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, eso sí lo quiero dejar claro, ¿no? Que los políticos que hagan lo que tengan que hacer, ya se lo dimos claro ahí en la mesa, que hagan todo lo que tengan que hacer, lo que ellos crean conveniente, pero que a nosotros lo único que tienen que hacer con nosotros y lo que estamos dispuestos a hacer con ellos es que nos ayuden y que tiremos para adelante. Es lo único que queremos. Uh-huh. Modesto, ¿vosotros consideráis que esta reunión era necesaria y que incluso si se fuera hecho antes se hubierais ahorrado algunos problemas y malentendidos? ¿Por qué? Bueno, pues totalmente, ¿no? Nosotros consideramos que la reunión se tuvo que haber hecho, yo no diría a lo mejor el mismo domingo por la noche, ¿no? Uh-huh. Pero sí el lunes por la mañana, primera hora. Por eso, ¿no? Porque lo primero que salen a la calle son pues comentarios equivocados, ¿eh? Comentarios de mucha gente que ni siquiera estuvieron allí, calentar a veces mal situación, yo no sé si esto es solamente en los pueblos, también existe en las ciudades, pero a muchísima gente el morbo le encanta, y de eso sabemos bastante los pueblos, y bueno, y la verdad es que al Ubrique Unión Deportiva durante estos primeros días se le hizo bastante daño. Ya parece que las aguas están más tranquilas, estamos todo el mundo más tranquilo, pero la verdad que se han vivido situaciones lamentables, ¿no? Empezando por la que ocurrió el domingo allí y terminando pues casi por la vida personal de algunos directivos, ¿no? Directivos y miembros del club, ¿no? Hablo en general, ¿no? Porque la verdad que la situación fue muy delicada y se pasó muy mal, ¿no? ¿Por qué considera, ¿por qué consideras que se ha sido en ese sentido injusto con el club? Bueno, porque al primero que no se ha escuchado hacia el club. Eso es así de claro. Es que, no tenemos que hacer un recorrido con todo lo que pasó, ¿no? O sea, pero el club no ha podido hablar en los medios de comunicación hasta hoy, como club. O sea, hasta hoy, y te lo digo, y tú, ya estuvimos hablando este fin de semana, me dijiste, cuando quieras. Y yo fui el que te pedí que el martes o el miércoles hablaríamos, porque pues todavía la cosa estaba muy caliente, y es verdad que en caliente, y yo soy el primero, porque soy una persona temperamental, en ningún momento quiero ser violento, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero sí soy temperamental y eso yo no lo puedo disimular, porque yo soy así. Pero a veces que se sacan las cosas de quicio, y hay momentos en los que tenemos que saltar porque es que si no seríamos de hielo y eso no es así, ¿no? Uh-huh. No sé si te refieres con eso te refieres precisamente a esta casa Radio Ubrique, solo por recordarte que precisamente el día después el Ubrique Unión Deportiva como tal sí tuvo tiempo más en este mismo programa. Sí, ya lo digo Jesús, porque al día siguiente incluso yo pude entrar en la radio como portavoz. Yo llamé a una tertulia, a la tertulia del Cafelito el lunes, porque, bueno, llamé, sinceramente no tenía ni pensamiento. Lo que pasa es que, también hay que decir, cada uno puede decir y opinar lo que quiera. Lo que no vamos a permitir, y yo nunca lo permito y no lo permitiría, es que se digan cosas que no sean ciertas, o sea, que no se hable, que considero que cuando se va a dar una opinión hay que tener los conocimientos, los argumentos suficientes. No se puede ir a una emisora de radio, hablar mal del fútbol como deporte, no se puede ir a una emisora de radio a hablar personalmente cada uno de uno mismo, y a dar su opinión, y a poner a parir el fútbol, y los perjudicados somos los que somos. O no los que somos, porque si uno de nosotros hubiésemos sido personalmente perjudicado, pues ya nos defenderíamos, ¿no? Pero es que se estaba perjudicando a un colectivo, pero tampoco digo que con mala intención, sino simplemente por no estar bien informado, ¿no? Y considero que cuando se va a un foro público como es una radio, o cualquier otro foro público, hay que ir documentado, porque es muy peligroso dar una opinión que no sea correcta y esto es luego lo que sale a la calle, porque en la calle luego hemos escuchado comentarios de todas las clases, de todas, de todas, pero bueno, de todas formas yo sigo pensando bien y sigo diciendo que cuando no se ha dado una opinión correcta es porque no se ha estado bien informado, pero sí me gustaría que cuando se fuese a un foro de eso, pues que se fuese bien informado para poder hablar y para poder tener un momento. Y después por la tarde, pues sí entró Pepe Herrera y entró Mario como entrenador del equipo, ¿no? Bueno, y cuando yo digo que oficialmente ya, después de haberse celebrado la reunión y demás, con todos los portavoces políticos, no ha podido entrar Ubrique en Radio Ubrique, te tengo que reconocer, y así lo digo, pues yo no soy persona de decir ninguna mentira, te tengo que reconocer, y así lo digo, que tú me dijiste, Modesto, a partir del lunes cuando tú quieras, y te dije, Dios, mira, vamos a esperar martes, miércoles, porque van a estar las cosas más tranquilas, vamos a ver los puntos de vista ya con más frialdad, lo vamos a ver desde otra situación, y considero que es mejor. Tú así lo viste conveniente, y por supuesto que hemos tenido la puerta abierta, o sea que no... que en ese sentido no hay ningún problema. Bueno, vámonos al grano, que es lo que nos interesa. Tan solo hacer un pequeño inciso, Modesto. En una tertulia las opiniones son personales y cada uno opina, como la propia palabra dice, lo que le da la real gana, y es algo que, son cuestiones personales, nadie puede controlar. En lo referente, si te parece bien, ya centrándonos sí, en la reunión del viernes. Un pequeño inciso. Totalmente de acuerdo contigo, en las tertulias las opiniones son personales, ahí no se puede hacer nada. Pero yo sigo diciendo que a mí, como portavoz del club, me gustaría que cuando se diese una opinión de Ubrique Unión Deportiva, que es en este caso el caso que estamos tratando, que fuese lo más certera posible. Ya está, no digo nada más. De acuerdo. No digo nada más. Vámonos a lo del viernes porque estamos perdiendo unos minutos preciosos. Bueno, es de suponer que en esa reunión, Modesto, en la del pasado viernes, cada una de las partes expondría la postura, su versión sobre los hechos. ¿Qué postura fue la que defendió el equipo y qué opiniones se encontrasteis del resto de partidos? Bueno, en primer lugar decir que en disposición hubo, o sea, que hubo buena disposición por todas las partes, ¿no? Uh-huh. Cada grupo opinó lo que le pareció, ya después de ello haber recogido toda la información posible, pues cada uno expuso encima de la mesa lo que creía conveniente, y yo sí lo que sí te puedo decir es que nosotros hicimos disposición de los hechos. Y bueno, y te lo puedo pasar lo más rápido posible a contarte, ¿no? Bueno, resulta de que nosotros cuando vamos a organizar este partido, pues resulta de que es un partido especial, porque así lo consideramos, primero porque viene el jefe, porque arrastra una masa social muy importante, y porque la relación con la junta directiva del jefe, pues es muy buena, ¿vale? Hay una buena relación. Entonces nosotros, automáticamente y por inercia, pues lo que se nos viene a la cabeza es de hacer una fiesta de ese partido, porque es un partido bonito, porque es un partido donde va a venir mucha gente, porque es un partido donde hasta el día estaba precioso, o sea que se reunían una serie de acontecimientos o de argumentos, ¿no?, para nosotros crearse una fiesta de ese partido. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es que a petición del Jerez nos piden una cantidad de entradas, y nosotros esperando a que ellos podían traer una gran cantidad de gente, pues bueno, le enviamos las entradas, ¿no? Primera culpa del Ubrique Unión Deportiva, y así que decirlo, jamás le vamos a mandar nunca más entradas a un equipo que venga visitando. Las entradas se van a vender en Ubrique. ¿Lo puedes controlar mejor o peor? Pues no lo sabemos, pero por lo menos vamos a saber lo que estamos vendiendo. Entonces ponemos a disposición del Jerez las entradas, y el Jerez pues viene con una cantidad de, no sé si vendieron 200, 300 entradas, no lo recuerdo exactamente la cantidad. Y bueno, y nosotros montamos el partido de forma y manera que todo el mundo pudiese disfrutar. Ya vimos allí los niños chiquititos, vimos muchísimas mujeres, o sea, madres con los niños, chavalas, chavales, gente que hacía muchísimos años que no iba al fútbol, o sea, vimos muchísima gente allí, además de lo más variopinto, ¿no? Cada uno de edades distintas, la verdad que aquello empezó como una fiesta, empezó como una fiesta. Nosotros organizamos aquello de forma que aislamos lo que es la entrada con la parte de delante. A partir de la entrada, pues bueno, se, como bien se dice, se entraba al campo y por la parte delante, digamos, estaba la zona de ocio, donde podías comer una tapa, donde podías tomar un refresco, una cerveza, lo que tú fueras, lo que tú quisieras. Eso está aislado por las vallas, ¿no? Entonces, pues, empieza el partido y primer error que nosotros no lo detectamos en el momento, pero que luego, visto lo visto, porque esas cosas se aprenden una vez que tú ya analizas lo pasado. Primer error, según un delegado federativo decíamos esto, si estamos allí algunos y un bote de humo cae en el campo, automáticamente entran los jugadores al campo y hasta que no viene fuerza de orden público no se reanuda otra vez el partido. Porque eso dicen, eso lo dice la reglamentación, cosa que desconocemos nosotros, pero el árbitro continúa con el partido. ¿Por qué? Porque todo el mundo palpaba allí un buen ambiente, palpaba un buen ambiente y presumiblemente allí no iba a haber ningún problema. Los botes de humo se echan fuera, y continúa, empieza el partido y la verdad que empieza maravillosamente. El partido transcurre con toda la normalidad, con toda la normalidad, y no ocurre nada. Yo estuve gran parte de la primera parte con el vicepresidente del Jerez, con el alcalde que estaba allí, estuvimos hablando, pues qué bonito, todo muy bonito, todo muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empieza la segunda parte y el Jerez marca el gol, pues la maldita bengala cae al campo, con la mala suerte de que cuando cae al campo abre un trozo del césped, salta uno de los aficionados del Jerez, la apaga y supuestamente no debería haber pasado nada. Pero bueno, parece ser que hubo allí algún intercambio de reproche, ¿no? De algún aficionado de Ubrique, que también lo veo normal. Cuando digo, cuando hay intercambio, oye, pues no tira la bengala, pero claro, yo no, ahí ya no puedo, eso se nos va de las manos nosotros, ahí no podemos profundizar. No tira la bengala tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que hay una serie de aficionados del Jerez que luego se descubre, ya que allí se veían, pero qué tipo de gente era. Pero nosotros creíamos que al tener tan buen ambiente y tan buen rollo dentro del campo, pues que esta gente se iban a integrar dentro de lo que es el buen ambiente, pero parece ser que esta gente son algo más que aficionados, ¿no? Voy a tener la delicadeza que no han tenido algunos aficionados de Jerez en los medios de comunicación de Jerez, pero lo que sí voy a tener la delicadeza de no llamarlos por su nombre y lo voy a decir mejor, mal aficionado, ¿no? Entonces estos señores se saltan de momento y su reacción puede ponerse, bueno, agredir a los demás. Y ahí es cuando salta ya la chispa, cuando aquello se va de las manos, cuando allí ya se pierde el control total y empieza la gente, pues bueno, a pasar miedo, a pasarlo mal, hasta tal punto de que salta pues al espacio que había libre, al terreno de juego. Incluso futbolistas del Jerez saltaron a la grada y no podían ya controlar temas, Y sobre todo una cosa, hablando de futbolistas del Jerez, agradecerle muchísimo al portero del Jerez que parmeara y que animara a esos aficionados. Él se llama profesional porque ha jugado en segunda vez. Y agradecérselo mucho porque los ambientó bastante. Ahora mismo no me acuerdo, creo que era Edu Villegas, si era el portero Edu Villegas, sí, sí, sí, ese sí. Ese hombre era, los animó mucho. O sea, eso de un profesional que ha estado jugando Y lo digo porque a ver si alguien puede estar grabando esto y que llegue a los medios de Jerez, ya que no nos han dejado hablar los medios de comunicación de Jerez a nadie del club de Lubrique ni Deportiva. Ese Edu Villegas, que ha sido tan profesional, ha jugado en segunda B, que ha jugado en segunda división B, que ahora está jugando en segunda regional, para agradecerle muchísimo el buen ambiente que creó en Ubrique, para que eso impresentable saltaran de la forma que saltaron. Entonces, cuando ocurre esto, Jesús, pues bueno, ya ahí se nos va todo de las manos, ya que ello fue un despropósito total. Ahí la gente pasó miedo, yo el primero, yo he jugado toda mi vida al fútbol, yo he visto a lo mejor, que ya hay que ser sincero, ¿no? Yo he visto a lo mejor dos guantazos en un campo de fútbol y de ahí no ha pasado, ¿no? Pero aquello fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y la verdad, yo agradecer a todos los aficionados de Ubrique y a los que había de Jerez con la cabeza encima de los hombros, a los que había de Jerez ahí también, decirle y agradecerle su comportamiento, ¿no? Porque si hubiese sido de otra forma, hubiésemos tenido que lamentarlo muy gravemente, ¿no? Pero gracias a Dios, esta gente pues salieron para afuera, fuera ya empezaron a tirar piedras y a formar a que formaron, y el comportamiento de los ubriqueños fue ejemplar en todo momento, a pesar, yo vuelvo a repetir, de que haya gente dedicándose los medios de comunicación de Jerez a ponernos como un trapito, pero bueno, ellos allá, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como hemos dicho antes. ¿Y cuáles son las otras posturas que, digamos, está el punto de vista de Ubrique Unión Deportiva? ¿Cuáles son los otros puntos de vista? ¿Culpan a Ubrique Unión Deportiva? A lo que ustedes decían, la semana que habéis recibido críticas por parte de los medios de Jerez, que está bien que lo especifique, y también, digamos, por los comentarios que habéis podido escuchar a pie de calle, esas opiniones, ¿qué es lo que decían? Bueno, pues mira, los medios de comunicación de Jerez se han dedicado solo y exclusivamente a defenderse ellos y a defender a los ultras, no a los aficionados de Jerez, ¿no? No nos han dado cobertura en ningún medio, lo hemos intentado en la COPE, lo hemos intentado en la cadena C, lo hemos intentado, si no recuerdo mal, también en Canal Sur, y los directores de cada uno de los programas pues no han tenido a bien de colgar teléfono y además he preguntado, oye, ¿qué es lo que ha pasado en Ubrique? Si no, solamente han escuchado la versión de ellos, ¿no? Después el vicepresidente del Jerez pues venía hablando de una, o haciendo unas declaraciones, bueno, totalmente inoportunas, ¿no? Hombre, que diga que la culpa, de que hubiese una barra era el detonante de que esos aficionados hicieran lo que hicieron, me parece que es un despropósito total y además una mentira como la copa de un pino. Porque él sabe que el palco de Chapín se bebe alcohol. Eso lo sabe él porque él ha bebido delante mía. Y él sabe que los bares que hay dentro de Chapín se vende alcohol. Porque el protocolo en segunda regional no te exige nada. Y se puede hacer, entre comillas, lo que quieras. Solamente lo exige la ley del deporte. Pero como la ley del deporte no entra, pues como no pasa nada, pues no pasa nada. O sea, que ese hombre venga ahora a decir, un pueblo que quería hacer una fiesta de un partido de fútbol, que le abrió los brazos de par en par al Jerez, y que ha habido siempre un rollo con la directiva, que venga a reprocharnos eso en un medio de comunicación, me parece que deja mucho que desear, parece que deja mucho que desear. Y después, bueno, pues todos los comentarios, ¿no?, que se han lanzado, que si había, que si decían, que si, bueno, esto ha sido una locura, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva, pues bueno, va a seguir cumpliendo las normativas que tiene que seguir cumpliendo, los protocolos que según Federación tiene que seguir cumpliendo, o sea que el Ubrique Unión Deportiva no tiene que poner guardia de seguridad allí privada, eso no es verdad, porque eso no lo decía nadie, y que el Ubrique Unión Deportiva va a cumplir todo lo que tiene que cumplir. Pero que no vengan colgándole nadie a la Ubrique Unión Deportiva ningún San Benito, porque lo que hemos hecho es lo que teníamos que hacer. Que nos hemos equivocado en algunas cosas, evidentemente. Que tenemos que rectificar y aprender de eso, evidentemente. pero que es lamentable que una vez muerto, que es lamentable que se quiera hacer leña del árbol caído. Uh-huh. Bueno, a modo de conclusión, vuestro argumento es que quizás se pecó un poco de inocente, ¿no? De inexperiencia o de pardillos en este partido, ¿no? Totalmente, Jesús, totalmente. Nosotros, la verdad que llevábamos mucho tiempo queriendo disfrutar del partido, lo hicimos todo con la mejor voluntad, llevamos a muchísimos niños. Hombre, pero ¿en qué cabeza cabe que si nosotros hubiésemos sabido el tipo de gente que viene a ver fútbol? Porque además es que no la ha liado ese colectivo en Ubrique nada más, es que la ha liado en más sitios. Sí, sí. Y eso lo está amparando la directiva del club, ¿eh? Eso lo ampara la directiva del club. Que ahora me puede decir quien quiera, esto hay que justificarlo, hay que ver. Bueno, pero que vienen con ellos. Y sabemos el tipo de colectivo que es. Por lo tanto, a nosotros se nos ha querido colgar un San Benito que no nos corresponde. Y como te decía, ¿en qué cabeza cabe que nosotros que queramos hacer una fiesta de un partido, que tenemos niños desde 7 años hasta el equipo senior, que queramos disfrutar todos del partido, todo el mundo, porque la verdad es que era una fiesta, que cabeza cabe que nosotros vamos a meter esa cantidad de personas allí, para que hubiese habido un desabío y un disgusto? Eso no cabe en ninguna cabeza humana, vamos. Pero bueno, como ya dije antes, el morbo a veces está por encima de todo, ¿no? Y nosotros tenemos que, así se lo pusimos a los grupos políticos en la reunión, le dijimos que vamos a hacer todo lo posible porque no ocurran estos hechos más. Aunque desaprensivos hay en cualquier lado, en cualquier parte de en cualquier sitio, que no ocurren estos hechos más, pero que nosotros nos vimos desamparados. Hubo un momento en el que nos vimos desamparados. Nosotros acudimos a todos los sitios posibles, pero no teníamos nada que lo que había. Y claro, y tú antes, pues que te ves impotente. Es que había hombres con 50 años llorando como niños chicos de impotencia. Es que había mujeres llorando, niños llorando, todo el mundo asustado. El pánico se partaba allí. Y entonces, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Echa más leña el fuego? Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, que es lo que hicimos, sentarnos, analizarlo, hablar, le pusimos nuestras quejas a los grupos políticos. Los grupos políticos también expusieron su pensamiento y nos dijeron donde nos habíamos equivocado, y estuvimos hablando y al final se sacó una conclusión, ¿no? Que esto va a terminar, pues bueno, ya el alcalde dijo que le pasáramos una relación con todas las deficiencias que veíamos en las instalaciones y con todo lo que creíamos que había que irle dando prioridad, y así tanto delante del alcalde como delante de los grupos, pues nos comprometimos a hacer lo que lo vamos a hacer en los próximos días, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya cada uno, como he dicho antes, dio su opinión, esto viene de muy lejos, esto aquí hay muchas lagunas, por ejemplo, otro de los grandes errores, que aquello se cerró para protegerlo todo, y cuando nos dimos cuenta, allí pues se podía ver de forma gorda, ¿por qué? Porque se cerró de forma que aquello lo convertimos en una aula. Uh-huh. Lo convertimos en una aula. Entonces, bueno, menos mal que no pasó nada. Pero bueno, podía haber pasado. Entonces, allí hay una serie de anomalías y de cuestiones que hay que arreglarla. Pero que esto no viene de ahora, Que esa instalación, es que el fútbol en Ubrique tiene maldición, hombre. Es que el fútbol en Ubrique tiene maldición. Que se consiga hacer un campo de césped artificial nuevo y que lo que conseguimos es el terreno de juego nada más. Hombre, por favor, con la cantidad de metros cuadrados que hay allí, y la instalación que se podía haber hecho, con el pedazo del presupuesto que había encima de la mesa, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y todas esas cosas, pues afectan, y afectan en negativo. Uh-huh. ¿Por qué? Pero no afectan en negativo porque vino un grupo loco perdido y formó la que formó, no. Afectan en negativo porque las medidas de seguridad, pues, no son la idónea. Uh-huh. No son la idónea. Imaginaros eso, que se empotran en la puerta, son locos, y no nos dejan salir. ¿Qué pasa? Ha habido una serie de cúmulos y una serie de circunstancias. Nosotros no estamos en disposición de decir ahora, porque ya lo dijimos en la reunión, ¿no? Nosotros lo dijimos en la reunión. Pero para nosotros sería muy fácil ahora hacer una nota de prensa, una rueda de prensa, decir, pues ha equivocado fulano, mengano, frutano, y el Ubrique Unión Deportiva, pues sí, el Ubrique Unión Deportiva ha cometido errores. Y los errores se compromete la Junta del Ubrique Unión Deportiva a subsanarlo. Y que no vuelvan a ocurrir, a intentar que no vuelvan a ocurrir. Y si vuelven a ocurrir y caemos en el error, pues los señores que estamos dirigiendo ese club nos tendremos que ir a nuestra casa porque no servimos para eso. Pues nos vamos a nuestra casa y se acabó. Que a lo mejor por otra parte es lo que quiere más de uno, ¿eh? A lo mejor por otra parte es lo que quiere más de uno. Y faltan faltan no han faltado. Ganas. Faltan no han faltado. Pero bueno. Pero es que a veces pasa de castaño oscuro y en vez de querer solucionar un problema, lo que hacemos es alimentarlo más. Modesto, con esto se espera ya cerrar definitivamente lo que ha sido esta semana tan complicada para vosotros, para la junta directiva, para el equipo, ya a partir de ahora ya olvidar, ¿no?, todo lo ocurrido. Mira, tú, nosotros esto lo queremos olvidar, lo hubiésemos querido olvidar a la media hora, pero es imposible, ¿no? Ya esto, hombre, la verdad que ya estamos de otra forma, ¿eh? Ya estamos de otra forma, estamos más tranquilos, le hemos dado mucha vuelta a la cabeza, hemos estado descontrolados y bueno, y ya la verdad que sí, ¿no? Lo bonito de eso es que llega el domingo el primer equipo a Cañorrera y gana el partido. Que llega el juvenil el sábado y gana el partido y se pone arriba ya a dos pasos de ascenso. Que el prebenjamín lo tenemos metido en la liguilla de ascenso. Que el infantil lo tenemos tercero o cuarto. Que el cadete lo tenemos tercero clasificado. Y que los entrenadores siguen trabajando con normalidad. Los jugadores siguen asistiendo con normalidad. Y que el club pues sigue caminando, porque no podía ser de otra forma. Esto es todo lo bonito de esto, Jesús. Bueno, esto es lo bonito y esto es lo que nos da fuerza para continuar. Modesto, ya para ir despidiéndonos, porque nos queda poco tiempo, a modo de conclusión, una pregunta muy sencilla. ¿Quién tuvo la culpa de lo del domingo? Bueno, pues yo tengo que decir que un poco todo el mundo. O sea, hubo deficiencia en seguridad, hubo descontrol porque nosotros no supimos exactamente a quién iban dirigidas las entradas. Nunca nos íbamos a imaginar que el ambiente se iba a desviar de la forma que se desvió. El árbitro también tuvo culpa, ¿eh? El árbitro también tuvo culpa. La organización, en este caso el club, también tuvo culpa. Fuerzas de seguridad, había nada. ¿Qué te iba a decir yo? Aquí el único que no tuvo culpa fue San Pedro, porque no tenía nada que ver con el tema, pero aquí había bastantes culpas, ¿no? Digamos, Modesto, que se dieron una serie de circunstancias, todas juntas, que fue cada una, como tú dices, pues fueron pequeños errores que sumados pues dieron como consecuencia en que en un momento dado pues aquello acabara como acabó, ¿no? Exactamente, y yo lo que te he dicho antes, las culpas que tiene el Ubrique Unión Deportiva, las que tengamos nosotros, estamos dispuestos a responsabilizarnos sobre ellas, porque nosotros somos los responsables. Pero que las partes que tienen culpa también, cada uno, cada palo que aguante su vela, eso está más claro que el agua. Y que por favor, lo único que le pedimos a la afición es que vuelvan ahí otra vez al fútbol, que es un deporte maravilloso y que es un deporte que ha aportado muchísimo a Ubrique, mucho, el fútbol ha aportado mucho a Ubrique. Recordemos que aquel campo que ahora es de césped artificial, ahí había padres de niños y abuelos de niños quitando chinos en un llano que era simple y llanamente un llano. Que aquel llano venía el Sevilla Fútbol Club con sus internacionales, que ha venido el Betis, que ha venido el Cádiz, que ha venido, que había pasado lo mejor de lo mejor de por lo menos de Andalucía del fútbol. Y que de ese campo se han vivido mucha alegría. Y que por favor que vuelva todo el mundo al fútbol, todo el que sea aficionado, el que no sea tampoco le vamos a decir, que es un deporte maravilloso, y por favor que nos apoyen al Ubrique Unión Deportiva, que nos vemos muchísimas veces desconsolados y solo, sin saber lo que hacer, y a veces las personas nos cansamos, y esto merece la pena que continúe adelante. Pues muchas de las consecuencias de vuestras culpas se van a conocer esta tarde, porque es cuando el comité de competición va a hacer público el dictamen de este partido. ¿Qué esperáis de ello, Modesto? Bueno, pues realmente si el comité hace lo que tiene que hacer, en el acta pone que hubo una bengala que se lanzó en el minuto 73, si no recuerdo mal, del Jerez, que provocó un pequeño incendio en el césped, y que la gente, pues cargada de pánico, saltaron al campo buscando el espacio libre, y que pacíficamente, se lo pone así en el acta, y que el árbitro, al ver que estaba invadido el campo, se vio obligado a meter los jugadores dentro del vestuario, y al ver que no había fuerza de orden público, pues suspendió el partido. Eso es lo que pone en el acta. Si realmente el comité actúa en consecuencia, pues yo creo que a la Ubrique Deportiva no le debería de caer ni una gran pupa, creo que no. Otra cosa es que aquí haya partes que quieran sacar tajada del tema. Entonces ya lo veremos. Pues bueno, Modesto, lo vamos a dejar aquí porque tenemos poco tiempo, tenemos todavía que tratar otros asuntos. Tan solo darte las gracias por habernos atendido y explicado y contado qué es lo que sucedía en esa reunión del pasado viernes, y nada, desearos pues que ya todo se olvide, que todo vaya por buen camino y que al final, como tú has comentado antes, impere lo deportivo, que es lo que nos interesa, y esos equipos que tenéis en competición, casi todos ellos peleando por meterse en ascenso o por títulos ligueros, ¿eh? Pues nada, eso es lo más importante, ¿no? Que los chiquillos sigan haciendo deporte. Agradecerte a ti, a Radio Ubrique, una vez más, que nos haya abierto los micrófonos para expresarnos, y que si los ubriqueños nos defendemos a Ubrique, pues bueno, pues que Dios nos pueda confesar. Pues muchas gracias, Modesto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Sí, y nos quedan pocos minutos para cerrar, pero todavía tenemos que repasar toda la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, comenzando por los partidos de Segunda División, donde, como hemos dicho, se disputaron dos duelos interesantes entre rivales directos, de los que ya se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que Negocio Retra parece que ya se descuelga, ¿no?, de esa lucha por meterse en zona de ascenso, porque se queda ya nada más y nada menos que, a falta de tres partidos, a 11 puntos de esa segunda posición, por lo tanto una distancia que ya no puede salvar. Era su última opción el haber vencido, el haber logrado la victoria el pasado fin de semana ante el Malacayú. Y por otro lado, Voltasur superó un duelo complicado ante un rival directo como Panadería Sánchez, mantiene ese liderato y ahora solo está a la espera de que pasen las jornadas y estas tres jornadas que van a ser de duelos directos entre ellos. Repasando la jornada, estos son los marcadores. La Peña 5, van los Tres Caminos 2, los 5 goles de La Peña, obra de Ismael Menacho Pérez y de Juan José Moreno Barea. Este 4 goles conseguía en este 4 de los 5 goles, mientras que los 2 goles del Bar Los Tres Caminos fueron obra de Pascual Alba Morales. En Panadería Sánchez, Voltasur terminó con victoria de Voltasur por 1-2 por parte del Panadería Sánchez. Marcó José Miguel Jaén Delgado, mientras que por Voltasur marcaron Juan Carlos Carrasco Gutiérrez y Juan Fernández Fernández. Victoria, como decimos, importantísima para el Voltasur. El Malagallú vencía 4-1 a Negocios Retras con goles de José Antonio Romero Peña, Francisco Monterrubio Naranjo, Francisco Montero Pan y Eloy López Peñaloza por parte del Malagallú, y por parte de Negocios Retra, José Manuel Gómez Gómez. El Leyton Atlético vencía por 1-7 al Bar Laurel Tape y se mete ahí en la pomada. Todavía, pues, bueno, tiene opciones remotas, pero todavía tiene opciones. Por parte de Bar Laurel Tape marcó Ángel Virués Morales, mientras que por parte del Leyton los goleadores fueron Carlos Camacho Virués en 2 ocasiones, Juan Antonio Gallego Río en otras 2 ocasiones, David Canto Fernández en otras 2 ocasiones y José Manuel Cabra Chacón. Y por último, el Ubrilez, que el duelo entre los equipos de la zona baja, se lo llevaba Ubrilez, que vencía por 2-1 a la Peña Bética. Los goles de Ubrilez, obra de David Núñez García y Antonio Domínguez Hinojos, mientras que por parte de la Peña Bética marcó Domingo López Janeiro. la clasificación de segunda tras la disputa de esta jornada la encabeza Voltasur con 45 puntos. Le sigue Maracayú con 44, los dos en zona de ascenso. Leyton con 38, Negocio Retra con 30, Panadería Sánchez con 40, perdón. Leyton con 38. Negocio Retra con 33, La Peña 25, Valos Tres Caminos 21, Valor El Tapas 13, La Lupe Queva 10, Ubrilez 9 y Peña Albética Rafael Gordillo 2 puntos. Vámonos ya con la primera división, los resultados de este fin de semana, que, bueno, una jornada de la que hay que destacar que fueron suspendidos dos partidos a causa de la lluvia, dos partidos previstos para la jornada del viernes pasado, pues como hemos dicho, del sábado, se aplazaron. En este caso, como decimos, fueron el Autoescuela Celia Oasis Longe y el Autoescuela La Sierra Guas, abril de 1979. Oasis Longe perdía la opción de asegurar matemáticamente el ascenso el pasado fin de semana. Lo va a tener esta semana porque va a tener doble jornada, donde además va a poder asegurar el título liguero, es decir, una victoria incluso le puede dar ya matemáticamente el campeonato liguero, siempre y cuando, como decimos, se cumplan o se den una serie de opciones. Vamos con los partidos. Racing Pantera 4, Celtas 2, 3 goles de Daniel Tinajero y Antonio Benítez Angulo por parte de Racing Pantera y 2 goles de Adolfo García Cabrera por parte de los Celtas. Quiboca 3, Benocaz 8, marcaron por parte del Quiboca Francisco Jarillo, Rubén López y Daniel Santiago y por parte del Benocaz 3 goles Carlos Ramírez Fernández, 2 goles Alberto Cabrera Andrades y también marcaron Pedro Ramírez Fernández, Antonio Baeza Botía y Alberto López Pérez. Mandarina 4, Club Deportivo CAI 2, con los 4 goles de Mandarina, 2 obras de Juan Antonio Márquez y otros 2 de Diego García Jaén, mientras que por parte del CAI marcaron Emilio Fernández González y Jesús Mena González. Y la jornada se completó con el Museum Café y Copas 5, los Cosmos 3, sorpresa en este duelo donde los Cosmos pues definitivamente se alejan ya de toda opción de meterse en zona de ascenso. Por parte del Museo marcaron 4 goles Alex López Monte de Oca y otro Juan Manuel Rubiales, mientras que por parte de los Cosmos marcaron Miguel Santos Lamera 2 goles y Adrián Carretero Amado, que completaba el marcador. ¿Cómo queda la clasificación en primera división? Pues de la siguiente manera: Oasis Longe líder con 48 puntos y un partido menos, Racing Pantera 3 con 43, queremos decir Racing Pantera en segunda posición con 43, tercera posición para Autoescuela La Sierra Guas, 38 puntos y un partido menos, 35 tiene Los Cosmos, 34 y un partido menos Autoescuela Celia, 28 Quiboca, 27 Mandarina, 20 Museum, 15 Benocaz, 14 Club Deportivo Celta, 13 puntos el Bril de 1969 y un partido menos, y 5 puntos el CAI también y un partido menos. Y vamos a finalizar ya con los partidos de la División de Honor, los resultados de este fin de semana, en el que descansaba el líder de Estudiantes Disco Coyote. Estos fueron los marcadores: Don Odón 1, Club Deportivo Helio Pizzería de la Sierra 5, el gol del Don Odón, obra de Víctor Villalba, y por parte del Helio marcaron David Gutiérrez Orellana 2 goles, Miguel Gutiérrez Orellana otros 2 goles y Modesto Romero Ramos. Revolución 7, Club Deportivo Grazalema 3, marcaron David Zapata Peña, Quisco Trujillo 2 goles, Javier Trujillo 2 goles y Hugo Domínguez otros 2 goles por parte de Revolución, mientras que por parte de Grazalema tan solo ha sido registrado en acta 2 de los 3 goles, obra de Francisco Fuentes Salguero. El Porti y los Patos empataron a un gol, por parte de los Porti marcó Sergio Díaz y por parte de los Patos Alejandro Martínez Morales. Marca 91-4, Quedeque 2, los 4 goles del Marca, obra de Juan Manuel García Moreno 2 goles y Diego Corrales González otros 2 goles y por parte del Quedeque Juan David Márquez Mateo y Mario Chacón Río. Aunque esto no constará así, porque hubo alineación indebida del Quedeque, por lo que el comité dio el partido por ganado al Marca por 6-0 y además descuenta 3 puntos de su casillero al equipo del Quedeque. Fogón del Metropol 1, donde Fútbol Sala 3, marcaron por parte del Fogón del Metropol José Gabriel Román Ríos, mientras que por parte del donde Abel Pino, Adrián Rosas y Manuel López Garrón. Y por último, el Pintura Rafa 1, Zulema 5, por parte del Pintura Rafa marcó José María Fernández y por parte del Zulema 3 goles Juan Antonio Menacho, otro gol Francisco Javier Domínguez García y otro Álvaro Torreño García. La clasificación en División de Honor la encabeza Estudiantes Disco Coyote con 48 puntos, 43 tiene Revolución, 36 Donde, 31 Zulema, 29 Los Patos, 28 Quedeque, 27 Marca, 24 Porti, 21 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 18 Club Deportivo Grazalema, 17 Fogón del Metropol en zona de descenso, Don Odón Brillo Sur 14 puntos y 4 puntos Pinturas Rafa. Repasamos rápidamente la tabla de goleadores. En segunda división encabeza la clasificación o la encabezan dos jugadores, Isaac Cañamaque del Panadería Sánchez y José Ignacio Piñero del Malacayú. Ambos llevan 22 puntos y le sigue José Manuel Ordóñez Moreno del Panadería Sánchez también con 21 puntos. En primera división la tabla de goleadores la encabeza Daniel Tinajero de Racing Pantera con 28 goles. Le sigue Alejandro Monte de Oca de Oasis Longe con 25 y Jesús Fernández Naranjo de Autoescuela La Sierra Guas y Miguel Ángel Santos Lamela de Los Cosmos con 24 tantos. Y en División de Honor, Antonio Montero sigue encabezando la clasificación con 52 goles, un coeficiente por partido de 3,47 goles por encuentro, casi nada. 52 goles, segunda posición para Quisco Trujillo de Revolución, mientras que le siguen con 15 goles Abel Pino del Donde, Juan Antonio Menacho García del Zulema y Luis Manuel Naranjo Ramírez del Grazalema. Horarios de la próxima jornada. División de Honor, Pabellón de los Remedios, viernes 9 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Pintura Rafa. A las 10, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Marca 91. A las 11, Club Deportivo Grazalema, Porte y Construcciones, Hermanos Viruez, Oliva. En el mismo escenario, en el Pabellón de los Remedios, el sábado 9 de la mañana, Donde Revolución. A las 10, Los Patos, Don Odón Brillo Sur. Y a las 11, Zulema, Fogón del Metropol. Descansa, Quedeque, partido de la jornada, el Donde Revolución. En primera división, jornada 20, el viernes en la cancha, 9 de la noche, partido correspondiente a la jornada 19, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1969, a las 10, Autoescuela Celia Oasis Longe. Ya, en cuanto a la jornada 20, ese viernes, 11 de la noche, la cancha exterior, Benocaz Club Deportivo Celta. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Racing Pantera, a las 11, Brille 1969, Museum Café y Copas. A las 12, Club Deportivo Cay, Autoescuela Celia. A la 1, Los Cosmos, Mandarina. Y a las 2, Oasis Longe, Quiboca Fútbol Sala. Partido de la jornada, pues uno correspondiente a la 19, la Autoescuela Celia, Oasis Longe. Y otro correspondiente a la 20, Autoescuela La Sierra Guas, Racing Panteras. Y por último, en segunda división, jornada 20, el viernes en el pabellón, 10 de la noche, Valor del Tapa, Subrilez. 11 de la noche, Volta Sur, Malacayú, Don Auto. Y el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Negocios Retro, Lupe Kebab. A las 10, Bar Los Tres Caminos, Peña Bética, Rafael Gordillo. Y a las 11, Leyton Construcciones y Reformas, Panadería Sánchez. Descansa la Peña, partidos de la jornada, Volta Sur, Malacayú y Leyton, Panadería Sánchez. Y cerramos con los horarios de la decimosegunda, la duodécima jornada de la Liga Local de Fútbol. No hemos tenido todavía obtenido los resultados de la undécima. Así que los horarios de la duodécima son los siguientes. El domingo en el Municipal Las Truchas del Bosque a las 10 de la mañana, Portuense Olimpia. A las 12, Aspirantes San José. Y en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Nueva Balompédica. Y a las 12, Club Deportivo Al Andalus, Juventus. Descansa en esta jornada el equipo de los vampiros. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más temas de la actualidad deportiva ubriqueña. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.